sé, no lo ves. Yo no como, yo no muerdo, solo quiero sentir de cerca tu piel. Es de miel y tan dulce como el agua que recorre cada poro de tu ser. Y puede ser que esta vez no te controles y liberes todo el fuego. Oye, de morena, piel de canela, mueve tu cuerpo con tu sitio, me alborota de los pies a la cabeza, una tumbladera. Quiero seguirte, que me envuelvas toda la noche al ritmo de tus caderas. Negra, ven que contigo quiero bailar. Mueve el cuerpo, mueve tu cintura sin parar. Que te quiero ver bailar y contigo quiero gozar. Con tu dulce movimiento, negra, que me pone a temblar. Tu asa morena, piel canela de panela, que me deja en el cuerpo una tembladera y me la juega. Cuando me mira a los ojos y sonríe, maliciosa esa morena, no es cualquiera. Ella sabe lo que quiere y lo consigue como sea y sin problemas. Bella negra, tú me enredas con tu baile y tu dulce caminado, mi morena. Enloqueciendo con suaves movimientos, negra, prende las velas y mueve las caderas. El fandango está caliente, la música te prende, la vida se me alegra cuando te veo morena. Tú eres morena, llena de ternura, te comparan con la noche, con una bonita luna. Y en cuestiones del amor no te iguala ninguna. Para los mares de mi corazón, negra, tú eres mi cura. Me gusta cómo bailas, la cumbia, el vallenato. Ven y baila conmigo, aunque sea tan solo un rato. Me estás quemando fuerte con tu dulce pasión, pa' que tu cuerpo lo entienda, escucha este acordeón. Tembladera y la juega.